No sé si soy el pintor más famoso del mundo, porque hay mucha gente que me pidan por la calle autógrafos y realmente no saben si soy un cantante, un actor de cine, un loco, un escritor, ¿no? Salvador Dalí. Porque no estoy acostada solo por un rato, y en la cama de mi madre, sino dentro de un cajón negro como el que se usa para enterrar a los muertos, porque estoy muerta. Juan Rulfo. Los amorosos callan. El amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Jaime Sabines. Soy histérica, loca, desquiciada, pero a la eternidad ya sentenciada. Pita Amor. Y porque somos pareja que sabe que no está sola, te quiero en mi paraíso, es decir, que en mi país la gente viva feliz aunque no tenga permiso. Mario Benedetti. Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, voy dibujándola como si saliera de mi mano. Julio Cortázar. Y más. Desnúdate, desnúdate. Estás ya en Desnudo Artístico. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy Brenda Mitchell, completamente en vivo para ustedes en Desnudo Artístico. Hoy vamos a hablar de una de las más grandes personalidades de la literatura del siglo XX, un hacedor increíble de la literatura, uno de los representantes también más dignos de México en el mundo a estos niveles. Increíblemente solo nos dio dos obras. Juan Rulfo, pues qué más que decir. Antes de entrar de lleno en tema, tenemos aquí a alguien que queremos que se presente él solo. Por favor, es todo un placer y nos va a compartir algo de su talento también. Hola. Hola, mi nombre es Roberto Santiago. Pues estoy aquí invitado para poder platicar un poco de una afición que recién estoy desarrollando de manera más constante, que es el poder escribir un poco de poesía. Escribo un poco en verso libre y bueno, es algo para mí importante porque de esta manera puedo reflejar algunos sentimientos que puedan estar ocurriendo en mi vida en el momento o simplemente algo que pueda evocarme un buen momento de la vida que estoy viviendo. Hay algo que a mí me encanta traer mucho a colación siempre, que es algo que decía Salvador Dalí al respecto de su obra. Decía que si Velázquez pretendiera pintar a la perfección un cuadro de alguien más, le saldría un Velázquez. Si Dalí, ¿no?, mismo pretendiera pintar a la perfección el cuadro de alguien más, le saldría un Dalí. Y si un imbécil pretendiera representar a perfección el cuadro de alguien más, le saldría un imbécil, porque todo arte es autobiográfico, ¿no? Sí, claro. Y en tanto eso, todo el arte, aún como intentando hacer los reflejos que se pretendan hacer de cualquier otro modo, porque de pronto se adquieren pues relaciones al respecto de los estilos de otras personas, que normalmente es lo que pasa, porque para escribir hay que leer, ¿no? Que creo que es una de las consignas importantes. Pero escribir es un hacer humano por excelencia, por eso es viene del alma, pues es algo que está como muy en nosotros. A diferencia, por ejemplo, de la música, que uno tiene que valerse de otros instrumentos, esto es como meramente interno, es un proceso interno. Y qué mejor si es a nivel purgaciones. Es un placer escuchar que tú aceptes que es autobiográfico. En tanto que antes de que nos leas, por favor, ¿a qué te remite? ¿De dónde viene tu proceso de creación? ¿De qué estados de ánimo? ¿De qué estados de fuera también? ¿De qué cosas te rodeaste para entrar? Pues mira, son momentos que reflejen algo en mi vida. Recuerdo mucho alguna vez, siendo como las 11 de la noche, más o menos, y estando caminando en el centro, vi un par de niños que me recordaron tantas cosas, que yo los vi con tanta alegría y me recordaron tantas cosas que yo pasé con mi hermano, que inmediatamente empecé a escribir algo, porque fue un momento emotivo muy fuerte, que evidentemente yo quise plasmar los recuerdos en unas palabras contemporáneas de lo que yo viví con mi hermano. Entonces pueden ser cualquier cualquier situación. Evidentemente también mucho tiene que ver lo sentimental y estas evoluciones que te hace vivir el amor en tu vida, ¿no? Claro. Y otras cosas también en mi vida. ¿De dónde surge la necesidad de escribirlo? ¿Por qué escribirlo? ¿Por qué no cantarlo o hacerlo a través de otros instrumentos? ¿Por qué no actuarlo? ¿Por qué la escritura fue lo que te detonó el hecho? Creo que es la manera como yo puedo expresar el... de la forma más pura y más bella lo que estoy viviendo. Entonces, no encontraría otra forma de poder plasmarlo y transmitirlo solamente a través de las letras, ¿no? A través de las palabras. Y obviamente el proceso de construcción en mi mente de cada frase, de cada palabra, de cada segmento, de cada párrafo de lo que escribo. Okay, ahora platícanos un poquito de ti. Es maravilloso siempre conocer a la gente a través de su arte, pero antes, para saberte un poco más, háblanos de ti, de dónde vienes. Bueno, soy originario del DF, he tenido una vida muy interesante. En resumidas cuentas te puedo comentar que estoy donde estoy gracias a Dios. Creo mucho en Dios y creo que Él me ha puesto en los lugares en los que estoy. Actualmente yo trabajo para una empresa que se dedica al desarrollo de tecnología de la información. Okay. Estudié economía, aunque estoy titulado como administrador de empresas. Siempre he tenido algunos gustos, algunas aficiones en la vida, ¿no? Entonces, de la escritura es uno que estoy actualmente explotando. Hola, me gusta. Pues vamos a entrarle ahora sí. ¿Cuántos tenemos? Tengo dos que me gustaría poder compartir con ustedes. Encantados, claro que sí. A ver, échate uno. Bueno, primero es: si la intensidad con que nos miramos aquella vez no fuera trascendental, no existiría la ilusión de tocarte con mi mirada, de acariciar tu espacio y tu tiempo como el ángel que acaricia tu sueño, porque entonces es ahí cuando mi alma reclama tenerte a mi lado. Percibo que es el tiempo de amarte y apagar la espera prolongada desde el tiempo del inicio de la existencia de nuestras almas. Siento la impaciencia de mis manos por acariciar tu corazón y con la sutileza de mi voz endulzar tu alma y contarte las veces en que mi mente fue cubierta por imágenes de ti abrazando mi ser, y que la ternura de mi voz arrulle tus miedos, y que junto con los míos se atrevan a no tener límites más allá de los que el corazón nos imponga. Siento los besos que nos esperan y el ansia de nuestra sangre por dejarse llevar por ellos. Siento su piel incendiándose por el fino contacto de mis labios, y conectarnos justo así como siempre hemos anhelado, porque besándote puede ser el mejor intento de empezar a vivir, porque solo besándote puede ser la forma de empezar a sentir, porque besándote puede ser la forma de rendirme y volverme a ti. Y es que percibo que quieres sentir el calor de mi piel confundido con el tuyo, mientras nuestros besos son incesantes. Ese día dejaré que me lleves a los límites que tú decidas, porque sé que provocas mi alma mientras por dentro ardes de que te lleve a tocar el cielo con solo mirarte, y después bajarlo a tus pies cuando un beso mío sea parte de tus labios. Entonces tal vez, sí, tal vez ya esté enamorado de ti. ¿A quién? Bueno, no sé si podamos saber, pero si pudiéramos. Sí, está ligado a una situación personal que estoy viviendo en este momento, y evidentemente a quien está dedicado lo sabe, ¿no? Entonces esa es una parte linda de esto. Sí, es un modo de exorcizar a los demonios. Sí. La poesía, sin duda alguna. ¿Quién es tu poeta? ¿A quién te debes, pues? ¿Quién es tu poeta favorito? ¿Quién? Me he sentido en un sentido muy, muy autodidacta de esto, porque el sentimiento de poder escribir está iniciado o está fundado en una revolución de emociones, en una revolución de palabras que de pronto tengo en la mente, tengo en el corazón, y entonces lo escribo tal cual lo siento. No he querido como sentirme influenciado por alguien, porque he querido que sea un estilo propio. He querido que sea mi mismo talento, ¿no? Vámonos a un cortecito rápido y regresamos contigo. En Desnudo Artístico, los artistas nos desnudamos para ti. Haz que se escuche tu voz. www.lavoladora.net. Búscanos en las redes sociales. Facebook, facebook.com/lavoladoraradio. Twitter, @lavoladoraradio. MySpace, myspace.com/lavoladoraradio. Hi-Fi, lavoladoraradio.hi-fi.com. Haz que se escuche tu voz. La Voladora Radio 97.3 FM. Di fuerte lo que tengas que decir. Uno a uno hacemos la radio. Son las 5 y 17 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. Radio Comunitaria 97.3. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Es hora de dejar de ser correcto y empezar a ser artista. Desnudo Artístico. Hola, ya estamos de regreso en Desnudo Artístico. Yo soy Brenda Mitchell. Antes de cualquier otra cosa, les platicamos y les recomendamos a Compumás en su nueva dirección. Está en la avenida Fray Martín de Valencia, número 61, local 2. Por supuesto, aquí en Amecameca. Su teléfono con Lada, 01-597-97-897-47. Ellos están ofreciéndoles ahora recarga de cartuchos HP a tan solo 15 pesos, tablet 7 Android 4.0 de 4 GB de memoria, cámara frontal Wi-Fi a tan solo 1,150 pesos. Su email, por si gustan hacer contacto con ellos de algún modo antes de llevar sus aparatos, compumasamecameca@hotmail.com, es una sola palabra. Ofrecen servicio de limpieza de hardware y software, sopleteado y desarmado de computadoras a tan solo 70 pesos. Esta es una promoción solo válida para radioescuchas de La Voladora, así que si van y les dicen que lo escucharon aquí, pues con gusto les ofrecen el servicio. Oferta de laptop HP en tan solo 2.900 pesos con procesador Core Duo RAM 16, disco duro de 160 y DVD con Windows 7. Recarga de cartuchos HP a tan solo 15 pesos. Venta de USB de 8 GB a tan solo 95 pesos en varios modelos. Mini tableta de 4 pulgadas, Android 4.0, memoria de 4 GB expandible, cámara Wi-Fi 900 pesos. Decirles todos los precios me hace sentir en el mercado. Tenemos a Belop, antes de pasar también. Esto está padre porque es una empresa amiga del medio ambiente, brindando armonía familiar al cuidado del medio ambiente, es su lema. Como promoción tienen lámina tipo asbesto tan solo 50% a pagar y 50% en abonos. Ellos están en Cerrada de Cruz Verde entre calle Relox e Independencia. Teléfonos de contacto 978-1948-897-53. Lada 01-597, página web www.velo.com.mx, igual una sola palabra. Les ofrecen lavaderos, casitas para perros, cubetas, botes, toppers, láminas de todo tipo a los precios más bajos de la zona. Es la empresa amiga del medio ambiente porque recicla todo tipo de plástico para reducir las cantidades de basura que ocasiona el deterioro del medio ambiente. Comprométanse con su medio ambiente, vayan a verlo a consumir este tipo de artículos que pudieran consumir en otros lados a mayores precios y arruinando el planeta maravilloso, ¿no? Lo que nos queda de él, pues. Estamos aquí escuchando una poesía, ¿no? Para una tarde bastante grata. Si tienen cafecín por ahí, sáquenlo, nada como el café, vino tinto. Vamos a oír de tus labios tu siguiente creación. Muchas gracias. ¿Qué más puedo hacer para escaparme de tus labios? Perdón, nuevamente. ¿Qué más puedo hacer para escaparme de tus brazos si me aferro a ellos? ¿Qué más puedo hacer para escaparme de tus labios si son mi delirio? ¿Qué más puedo hacer si consumir mis besos contigo ha sido mi voluntad? ¿Qué más puedo hacer para escapar de tu belleza si es lo que siempre estuve buscando y solo me ha enseñado a ser cautivo de ti? Y entonces siento tu presencia en las sombras de mi conciencia. Con delicadeza llevas el control de mi alegría y cada que siento tu abrigo, dejo que me envuelvas con los sentimientos que explotaron mis ojos cuando fueron conquistados por ti. Y es solo un destello de mi conciencia sujetarme y contemplar el cautiverio del que me has hecho tu presa. Alejarte de mí ahora sería brutalmente absurdo cuando yo mismo he caído en el juego de enamorarme de ti. Permití que llegaras a darle hogar a mis tempestades. Permití que una sonrisa tuya fuera la inspiración esperada para adoptar tu corazón y dejarlo coadyuvar entre mis alegrías y mis emociones en un acto lleno de inocencia que hoy se ha vuelto un tormento lleno de pasión y que sin cansancio se repite cada anochecer en el concilio de mis sueños con mis realidades. Te permito enamorarme solo esta vez, porque mañana tal vez esté dispuesto a robarme tu corazón y solamente liberarlo cuando haya saciado mi locura de amarte desde la preexistencia del amor. Y mañana que te des cuenta, te ruego consolarme una vez más. Te ruego no soltarme de ti. Te ruego atarme a los recuerdos que tengo de ti. Esos recuerdos que hoy me gritan, eres tan solo la esperanza de saber vivir. Hola. Nos dio fuerte. Bueno, pues yo de entrada te agradezco tremendamente. Ojalá que pudieras venir, si tienes más obra, tienes... Sí, tengo bastantes que he escrito. Bueno, tengo algunos, creo que bastante sería un poco presuntuoso, pero sí, tengo algunos que he escrito y pues digo, con muchísimo gusto puedo seguir compartiéndolos. Para Desnudo Artístico será todo un placer que pudieras volver con más de tu creación. Los micrófonos están abiertos para ti, por supuesto, siempre que quieras volver. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Nosotros odiamos esto. Quédense. Tenemos a Juan Rulfo hoy. Vamos a escuchar un fragmento de Pedro Páramo, la novelaza, esta maravillosa ganadora del Príncipe de Asturias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por compartirte, por darte. Esto es un modo de entregarse siempre y dejar alguna suerte de legado que quién sabe quién estará escuchando ahora o quién sabe quién podrá encontrarlo escrito, ¿no? Uno nunca sabe lo que se ha hablado, ¿no? Uno nunca sabe dónde llegan las palabras y hasta qué lugares llegan a tocar a otros individuos en los momentos justos. No, al contrario, muy agradecido por este tiempo y este espacio, poder compartir pues lo que tú mencionas, ¿no? Estas palabras que tienen mucho significado. Mil gracias a ti. Vámonos con Juan Rulfo, un fragmento de la novela Pedro Páramo, y volvemos a Desnudo Artístico.

97.3 de la frecuencia modulada. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez. La voladora radio. En Amecameca de Juárez. Zona oriente del Estado de México. La voladora radio. 97.3 FM. 1 a 1, hacemos la radio. Es hora de dejar de ser correcto y empezar a ser artista. Desnudo artístico. Estamos de regreso en Desnudo Artístico. Perdónenos ese espacio. Estamos hablando hoy de Juan Rulfo. Este fragmento de la novela Pedro Páramo fue la novela maravillosa de la que hablaron todos los grandes, como uno de los mejores textos de la literatura mexicana del siglo XX, ganadora del Premio Príncipe de Asturias. Y de hecho Rulfo ganó el Príncipe de Asturias 3 años antes de su fallecimiento con esta novela. Hay una carta que quiero leerles, porque es una carta no tan conocida de Juan Rulfo. La novela Pedro Páramo está dedicada a Clara. Clara fue la esposa de Juan Rulfo, antes fue la novia y fue la mujer de la que estuvo enamorado tantos años de su vida. Esta es una carta que le escribió Rulfo. Se decía por ahí que decía Gabriel García Márquez que después de haber dado a luz a Pedro Páramo, Juan Rulfo ya no podía hacer ninguna otra cosa, porque no podía ser capaz de reunir tantas cualidades otra vez para reunir algo tan bello, tan asombroso y tan interesante como lo fue Pedro Páramo. Pero mucho de lo que traía Juan Rulfo dentro de sí a partir de su obra literaria lo podemos ver en estas cartas que le escribió a Clara, y para muestra pues esta cartita. Dice: desde que te conozco, hay un eco en cada rama que repite tu nombre, en las ramas altas, lejanas, en las ramas que están junto a nosotros se oye como si despertáramos de un sueño en el alba, se respira en las hojas, se mueve como se mueven las gotas del agua, Clara, corazón, rosa, amor, junto a tu nombre el dolor es una cosa extraña, es una cosa que nos mira y se va, como se va la sangre de una herida, como se va la muerte de la vida. Y la vida se llena con tu nombre, Clara, claridad esclarecida. Yo pondría mi corazón entre tus manos sin que él se revelara. No tendría ni así de miedo, porque sabría quién lo tomaba. Y un corazón que sabe y que presiente cuál es la mano amiga, manejada por otro corazón, no teme nada. Y qué mejor amparo tendría él que esas tus manos, Clara. He aprendido a decir tu nombre mientras duermo. Lo he aprendido a decir entre la noche iluminada. Lo ha aprendido ya el árbol y la tarde, y el viento lo ha llevado hasta los montes y lo ha puesto en las espigas de los trigales, y lo murmura el río. Clara, hoy he sembrado un hueso de durazno en tu nombre. Pues es una cartaza, ya no tengo más que decir. Juan Rulfo, Juan Nepomuceno Rulfo, nació, según fuentes, en Sayula, Jalisco, el 16 de mayo de 1917, por ahí hay alguna cosa extraña, porque otros dicen que no es de Sayula, pero bueno, en actas consta que nació ahí. 7 de enero de 1986 fue la fecha de su muerte. Escritor, guionista y fotógrafo mexicano. Y de hecho, interesantemente, la obra de Juan Rulfo como fotógrafo es una cosa preciosa, muy, muy digna de verse, por Dios. Perteneció a la generación del 52, de allá de donde se dieron varios de los escritores y de las mentes más brillantes de México en cuestiones intelectualistas. La reputación de Rulfo, como bien les decía, se siente en dos pequeños libros, El Llano en Llamas. El Llano en Llamas está compuesto por 17 relatos chiquitos. Fue publicado en 1953 y el libraz, la novelaza, Pedro Páramo, del 55. Uno de los escritores de más prestigio del siglo XX, por supuesto. Pese a ser poco prolífico, pues se expandió a todo el mundo con esa novela maravillosa. Todo el mundo ubica a Rulfo como el escritor por excelencia mexicano. Pedro Páramo es un parteaguas de la literatura mexicana, y es que Juan Rulfo, hablando justamente de esta novela, decía que él escribe en las noches, ¿no? No es capaz de hacerlo a ninguna otra hora del día. Y decía, él decía que tenía contacto con otros seres que pareciese que de pronto le dictaban la novela que estaba escribiendo. Juan Rulfo, dicho por personas muy allegadas a él en un libro que se llamaba Del Páramo a la Esperanza, que es una crítica de su obra donde se intenta dilucidar muchos aspectos que no son de pronto tan claros a la primera lectura, ¿no? O a gente que no está tan acostumbrada a leer, decía que Juan Rulfo por el día era una persona un tanto aletargada y entonces había que esperar a tiempos nocturnos en los que él se desenvainaba, ¿no? Se desempeñaba con un folclore impresionantísimo y era dueño de pláticas larguísimas, ¿no? Era de donde le venía toda la energía, era un escritor, un ser humano nocturno. Y bueno, en general, Pedro Páramo habla de su pueblo. Mucha gente decía que el Páramo, el personaje principal, era justamente Pedro Páramo, este hacendado mayoritario, ¿no? Muerto, por el que incluso Juan Preciado, que es con el personaje que narra todo el tiempo, un personaje que también además está muerto, pues viene como de acá, ¿no? Todo lo transmitió, todo el hacer del pueblo mexicano, todo lo que él vivió también a partir de todo lo que tuvo que sufrir, porque Pedro Páramo perdió a su padre y a su madre, a su padre a partir de las guerras cristeras, de las que fue víctima Jalisco en aquellos tiempos. Y entonces Rulfo toma todo, toma la gente con la que convivió, toma el hablar de su pueblo, toma el ambiente, toma las calles, toma la tierra de la que él vio a partir de que nace, ¿no? Y todo lo vuelca en esta novela impresionante que fue Pedro Páramo. Él decía que no sabía cómo, no encontraba un estilo propio, ¿no? Y los que llegó a encontrar, si bien no propios, le parecían un tanto rebuscados y faltos de doctrina. Y entonces optó por hablar a partir del lenguaje del pueblo, ¿no? Se ha dicho muchas veces que mucho de la, digo, se pretende aspirar a niveles gratos y agradables y grandes de modos de expresión a partir de los libros, ¿no? Creo que de pronto no leo mucho para eso, pero y entonces uno se enfrasa de muchas cosas y en realidad la poesía pura uno la encuentra en su más grato esplendor en el campo. La gente del campo habla con una poesía interesantísima, impresionante y sobre todo pura, ¿no? No intentando impresionar a nadie, hablan a partir de la belleza del campo y eso es Pedro Páramo. Y la trama complicada de la que se vale. Y no tan así, porque la gente pretende como verlo de otros lados. Juan Rulfo también lo que quería con esta novela maravillosa era dar a entender que los seres humanos no somos así. La vida no es una cosa lineal. Los seres humanos incluso no hablamos a partir de las linealidades, ¿no? Estamos saltando constantemente de cosas. En tanto que yo estoy hablando con ustedes, estoy remontándome a mi pasado, ¿no? Viendo alguna cosa que tengo por aquí en cabina. Y salgo y viene otra cosa y vienen flashbacks y tengo diálogos conmigo misma también. Y es un constante devenir. Pedro Páramo es esto, los muertos ya no tienen las barreras que tenemos nosotros los vivos, desgraciadamente, del tiempo y del espacio. Ellos pueden saltar constantemente según la apreciación de Juan Rulfo. Y es lo que pasa, ¿no? Van y vienen en el tiempo, en un constante ir y venir y en un devaneo que de lo que solo es capaz la muerte. Las ánimas, según creencias mexicanas, son solo las que regresan, ¿no? Las que están vagando, las que mueren en pecado, y en tanto que la mayoría de las personas habitantes de Comala murieron en pecado, pues la mayoría vuelve a estas tierras a habitarlas, ¿no? En un plano distinto al de nosotros. Vamos a un corte rapidísimo en Desnudo Artístico. Vamos a escuchar un fragmentito chiquitito de No oyes ladrar los perros, novelaza

Ya debemos estar llegando a ese pueblo, Ignacio. Tú que llevas las orejas de fuera, fíjate a ver si no oyes ladrar a los perros. El viejo se fue reculando hasta encontrarse con el paredón. Esto es en la voz de Juan Rulfo, que qué mejor cosa. Yo estoy deleitándome impresionantemente aquí. No oyes ladrar los perros, es un cuento que viene incluido, por supuesto, en el Llano en Llamas. Es un compilado de 17 cuentos, ¿no? que salieron ya anteriormente en periódicos, que fue donde empezó Juan Rulfo. Esta también es una cosa maravillosa. Yo hablaría horas de Pedro Páramo, pero bueno, tenemos que darle también un espacio al Llano en Llamas. El Llano en Llamas fue una preparación, fueron escritos previos a la novela. Juan Rulfo siempre lo vio como un modo de prepararse para lo fuerte que venía, que era Pedro Páramo. Son cosas muy buenas. Este texto en específico de No oyes ladrar los perros, justo tiene que ver con un padre que lleva a su hijo en hombros, ¿no? Lo lleva cargando. El hijo pues está agonizante y de hecho muere encima del padre, que intenta llevarlo al pueblo para que sea curado. Habla mucho más allá que solamente de esta historia. Es una esperanza que le pide al hijo. En algún momento le dice, ni siquiera esa esperanza puedes darme, ¿no? Solo le dice que le diga cuando no oyes ladrar los perros, es porque los perros anuncian pues a la gente, ¿no? Los lugares donde vive gente están los perros, y entonces él espera escuchar a los perros, pero no puede porque empiezan a mermarse los sentidos y el cansancio, y entonces el hijo también va agarrado de la cabeza del padre, ya se hace difícil escuchar. Y quiere esa esperanza del hijo, ¿no? Pero más allá de eso, es que el hijo le salió malo, andaba metido en malos pasos, y el padre espera todo el tiempo. Es una esperanza que normalmente viene de que la oveja vuelva al redil y al buen camino, ¿no? Que de algún modo se retribuya los sacrificios que como padres se han hecho. Toda la sangre al final está puesta ahí, ¿no? El amor está volcado a partir de un ente que viene de dos seres que se unen, y entonces se espera lo bueno de estas personas, porque ¿para qué uno se reproduce si no es para hacer las cosas bien, ¿no? Uno no viene a dar asesinos al mundo. Vienen también cuentos buenísimos. En general, todos los del Llano en Llamas son unas cosas impresionantes. Por ahí está Lubina, La Cuesta de las Comadres, varias, ¿no? Hay otra novela que escribió Juan Rulfo, se llamó El Gallo de Oro. Se hizo película, fue dirigida por Roberto Gabaldón también, adaptada al cine por el señorón, los señorones, Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez. La película El Rincón de las Vírgenes, también dirigida por Alberto Isaac en el 72, es una adaptación del cuento Anacleto Morones, incluido en el Llano en Llamas, por supuesto. Y en el 56, Emilio Lindio Fernández le solicitó guiones para cine. Rulfo, en colaboración con el señorón también, Juan José Arreola, realizó alguno de ellos. En 1960 se produjo la película El Despojo, basada en una idea de Rulfo. Más o menos para darnos una idea de lo que anduvo haciendo. Bueno, Juan Rulfo, como les platicaba, queda huérfano de padre a los 7 años. 4 años después fallece su madre. Se traslada a Juan Gabriel, digo a San Gabriel. Vive con su abuela y posteriormente en el orfanato Luis Silva. Actualmente es el Instituto Luis Silva en Guadalajara, por supuesto. En el 24 inicia sus estudios de primaria. En el 33 intenta ingresar a la Universidad de Guadalajara, pero andaba en huelga y entonces asiste de oyente al Colegio de San Ildefonso. En el 34 comienza a escribir sus trabajos literarios y a colaborar en la revista América. Después empieza en la labor fotográfica, que les digo que hay unas cosas impresionantes con él. Trabaja para Goodrich, Euskadi, después trabaja como agente viajero. Acá en el 47 se casa con Clara Angelina Paricio Reyes, esta mujer de la que les platico que siempre fue el gran amor de la vida de Juan Rulfo, a quien dedicó estas cartas, tributo maravilloso a los buenos sentimientos humanos. De ahí parten 4 hijos. Del 54 al 57, colaborador de la Comisión de Papaloapan y editor en el Instituto Nacional Indigenista de la Ciudad de México. En el 30 colaboró en la revista México, después en el 45 para la revista Pan de Guadalajara. Nacen los cuentos La vida no es muy seria en sus cosas, Nos han dado la tierra y Macario. Después publica Macario en la revista América. Después se publica La cuesta de las comadres, viene Talpa, El llano en llamas. Y después Diles que no me maten. En el 53 el Fondo de Cultura Económica integra El llano en llamas, al que pertenece Nos han dado la tierra, en la colección Letras Mexicanas. En el 55, como bien dije hace rato, se publica Pedro Páramo. Entre 56 y 58 escribe su segunda novela, El gallo de oro, que no fue publicada sino hasta 1980. Al respecto de Pedro Páramo, se dice... Dice Jorge Luis Borges, Pedro Páramo es una de las mejores novelas de la literatura de lengua hispánica y aún de toda la literatura. Gabriel García Márquez escribe, al recordar su primera lectura de la novela, Álvaro Mutis subió a grandes zancadas los 7 pisos de mi casa con un paquete de libros, separó el más pequeño y corto y me dijo muerto de risa, lea esa vaina carajo para que aprenda. Era Pedro Páramo. Aquella noche no pude dormir mientras no terminé la segunda lectura. Nunca, desde la noche tremenda en que leí La metamorfosis de Kafka en una lúgubre pensión para estudiantes, casi 10 años atrás, había sufrido una conmoción semejante. Susan Sontag dice, la novela de Rulfo no es solo una de las obras maestras de la literatura mundial del siglo XX, sino uno de los libros más influyentes de este mismo siglo. Se nos acabó el tiempo. Es una verdadera bendición de los dioses y de los demonios, seguramente, poder leer una novela tan exquisita como lo es Pedro Páramo. Tiene compendiadas muchas cosas muy bellas. Hay cosas muy escondidas que difícilmente se pueden encontrar, pero que ahí están. Solo es cosa de releerlas como un rato y otro. La forma exquisita que tiene Juan Rulfo para plasmar las ideas en palabras y de ahí transmitirlas al lector es una cosa... que no se ha dado, esto es extraordinario, ¿no? Por ahí leía como hace poco que lo posible lo hace cualquiera, ¿no? Juan Rulfo sobrepasó los límites de la posibilidad y sin duda fue lo que lo hizo tan grande, ¿no? Habiendo dado solo pocas obras literarias, porque en realidad solo fueron 5 si empezamos a segregar. 6, si segregamos, aunque en realidad pues solo son Llano en Llamas, Pedro Páramo y El Gallo de Oro, tomando en cuenta que el Llano en Llamas es un compendio. El otro es La vida no es muy seria en sus cosas, pero en realidad es como muy cortito y todo. Su obra literaria es muy corta para alcanzar los niveles que alcanzó Pedro Páramo, pero todo lo metió allá, todo está en Pedro Páramo. Es decir que Juan Rulfo no perdió su tiempo como tantos otros escritores, donde de pronto se arroja paja, ¿no? Hay cosas innecesarias. Juan Rulfo todo lo aventó a un solo texto y en eso radica el genio también, ¿no? La capacidad incluso de él recortarla, porque al respecto de la escritura de Pedro Páramo, lo pasó por algunos procesos y Juan Rulfo primero le puso otro nombre, La estrella al lado de la luna, La estrella junto a la luna. Después cambió por Los murmullos. Y al final se quedó con este nombre de Pedro Páramo. Sin duda es un libro muy digno de leerse. Sin duda es el libro más digno de leerse de todos los libros. Si no han leído Pedro Páramo, corran a leerlo, por Dios. A cualquier edad es un libro recomendable. En realidad no afecta como a ningún otro nivel. Y al contrario, ¿no? Dota al ser humano de perspectivas nuevas, maravillosas y de un modo de todo, en realidad sirve para todo. Chéquenselo ahí en YouTube. Ya saben que siempre recomendaciones por acá. En la voz de Juan Rulfo hay varios fragmentos de Pedro Páramo. Hay cuentos leídos por Juan Rulfo también, del Llano en Llamas. Hay entrevistas por ahí. Hay una entrevista que le hizo una tipa bastante... vomitiva, ¿no? A Juan Rulfo después de haber ganado el Príncipe de Asturias. Aún así, no dejen de escucharla. Hay por ahí entrevistas bastante buenas que pueden encontrar. No dejen de adquirir los libros si todavía no los han adquirido. Precioso, Juan Rulfo. Pues donde sea que esté, debe estar en la gloria si nos dio una cosa tan maravillosa como Padre Páramo. Algún día nos tomaremos el encanto de segregarla para ustedes. Se nos ha acabado el tiempo. Chéquense, Mujeres en Diálogo, Laboratorio de Imagen y Sonido. Te invitan a realizar una radionovela y un documental aquí en la Meca Meca del 13 de agosto del 2013 a enero del 2014. La inscripción es gratuita, martes y jueves de 4 a 6 para mujeres de 17 a 50 años de edad. Informes e inscripciones en Francisco número 50, esquina Victoria, Meca Meca, Estado de México, 978-9080, 978-9080. En Tlapalcali, Casa de los Colores y La Voladora Radio. Chéquenselo si quieren hacer su radionovela y un documental, pues vénganse por acá, por favor. Se nos ha terminado el tiempo. También chéquense el primer Congreso Internacional del 18 al 20 de septiembre del 2013. Un país, una civilización se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales. Muy, muy de acuerdo. Organiza la Asociación de Médicos Veterinarios, Región Oriente del Estado de México, Centro Universitario UAM, Meca Meca, Auditorio Municipal Ayapango, Estado de México, Conferencias Magistrales, Producción Salud, Medio Ambiente, Taller de Peletería. Profesionales 600, estudiantes 300, colegiados 450, general 300. Especialidades veterinarias, primer congreso internacional. Se nos ha terminado el tiempo. Chéquense a este glorioso ser que fue Juan Rulfo, por Dios, maravilloso. Nos escuchamos el siguiente sábado para desnudarnos juntos. Esto fue Desnudo Artístico para ustedes. Nos escuchamos a las 5 de la tarde. Ya pueden ponerse la ropa. Ya puedes ponerte la ropa. Te esperamos el próximo sábado a las 5 de la tarde para desnudarnos juntos. Desnudo Artístico. Desnudo Artístico. Por La Voladora Radio, 97.3 FM. Artistas desnudos. Arte desnudo. Invitados al desnudo. Desnudo. En desnudo. En desnudo. Actriz. Actriz. Fotógrafo. Fotógrafo. Pintor. Pintor. Escritor. Escritor. Artista plástico. Artista plástico. En desnudo. En desnudo. Para ti. Desnudo Artístico. Desnudo Artístico. Sábados 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio, 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio.